Un mosquito de Madrid me ha picado en la nariz. Otro que es de Torrevieja me picó en la oreja. Un mosquito de Melilla me ha picado en la mejilla. Otro